Por eso, como aquí se decía, que la ley se aplique me parece todavía muy importante y que no sea un asunto de letra muerta. Yo sí quiero agradecer a todos mis compañeros de gabinete aquí presentes el compromiso que seguramente demostrarán para que esta ley y este comité o comisión intersecretarial cumpla con las responsabilidades para las cuales fue creado.